right to right, baby. Cosculluela, el príncipe. Maluma. Y esta es dura y tiene buen porte. Ella tiene elegancia y tiene su corte. No le cabe un sello en su pasaporte. Ella está soltera y anda sin norte. Y aquí estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Y aquí estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Tú ibas sola. Ella no fuma, pero si fumas con Maluma. A mí me llama solo cuando quiere espuma. Champaña en el yate o en la cabaña. Las amigas dicen que con Cosco se daña. El pasaporte lleno, tiene el veneno. Va a ser que cualquier hombre se tire sin freno. Malo bueno, de bueno pa' malo lo palo. Ella lo chambea, pero yo soy quien lo salo. De carro la calle, desde los 16. Anda con el tigre y no es el de la caja con play. El del peligro, el artista principal del libro. De solo tocarla yo la desequilibro. La imagino aquí en mi cuarto susurrándome. A poca luz tu cuerpo seduciéndome. Dale, atrévete, ven, tócame. Y aquí estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Y aquí estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Ella con él descansa y conmigo no duerme. La cuestión se amansa cuando llega el viernes. Ya la apaga el celu en el momento exacto. Y busca el Big Papi entre los contactos. Allí mi celu suena y me suena. Yo hello ordena. De lo que usted quiera yo lo tengo en docena. La nena la visto de cabeza al talón. Pero ella solamente pide pasarla. Salir de noche y llegar de día. Mientras le quito el broche yo aguanto el guía. Que vamos sin rumbo. En tus ojos hay amor profundo. En lo mío dinero hasta que se acabe el mundo. Y esta dura y tiene buen porte. Ella tiene elegancia y tiene su corte. No le cabe un sello en su pasaporte. Ella está soltera y anda sin norte. Y aquí estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Ya que estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Tú ibas sola. Pretty boy. Maluma, baby. Maluma. Colombia y Puerto Rico. Cosculluela. El celebró. El Mueca y el Príncipe. Root Boy. Tranquila, que después que estemos solo a solas, que se acabe el mundo.